Bueno, a ver, vos sabés que estás escuchando este dignísimo programa, que tenemos una pléyade, una miríada de columnistas, todos muy interesantes y cada uno en lo suyo. Y la verdad es que, no sé, por lo menos tengo la sensación de que se cubren muchos aspectos de nuestra existencia gracias a estos columnistas. No solo en la política, sino en todos los aspectos del quehacer humano. Parece que estoy escribiendo. El quehacer humano. Pero hay algunos que están fijos en algunas ciudades y otros que agarraron la mochila y decidieron irse a recorrer este mundo de Dios. Una de ellas es Melissa Trad Malmod, a quien yo apodo Pateperro, porque anda por todos lados. Y no sé si ahora está en la meseta rusa, en la meseta siberiana, dando vueltas, o que está en otro país, no sé. Por eso le pregunto, Melissa Trad Malmod, ¿por dónde andás ahora? Hola, Quique, ¿cómo estás? Bueno, mira, en la Siberia de Rusia estuve, sí, pero por suerte cuando no hacía frío. Muy bien. Sí, pero ahora estoy por Turquía, específicamente en Ankara. La capital. ¿Cómo? ¿La capital no es Estambul? Bueno, sabes que eso pasa mucho, me parece, en algunos países, y Turquía no es la excepción, que la gente cree que Estambul es la capital, sí, y con cierta razón, ¿no? Porque Estambul, tiempo atrás Constantinopla, fue como el centro de varios imperios, ¿no? Sí, pero, claro. Y es donde está toda la movida cultural y pasan un montón de cosas y es una ciudad hermosa, pero en realidad la capital del país, propiamente dicha, es Ankara, que es donde estoy ahora. O sea que toda la administración viene a ser como si te dijese Washington y Nueva York, ¿no? Que Nueva York, claro, no es la capital, y la capital administrativa del país es Washington. Así es. De hecho, cuando estoy viajando por varias ciudades de Turquía, sí, y me preguntaron en algún momento como, ¿por qué vas a Ankara? ¿No? O sea, como diciendo, ¿qué te pasa? Y me parece que, ¿sabes que también tiene mucho que ver con qué creen los pueblos que tienen para mostrar, ¿no? Porque pasa mucho en Turquía que, claro, tenés unas ruinas tremendas, quizá menos conocidas que las de Grecia, ¿no? Porque quién no ha escuchado o ha estudiado sobre el Partenón y ese tipo de cosas, y en cambio hemos escuchado mucho menos hablar, por ejemplo, de Éfeso. Pero esto me parece que sucede, estimada, porque hay países que no tienen buena prensa entre nosotros. Y sí. Ajá, claro. Literalmente. Es así, una porquería. Es así, pero hay países que no tienen buena prensa. Dale. Sí, y Turquía definitivamente es una de esas. Y entonces, bueno, un poco menos conocida, pero este país tiene un montón de ruinas de ese tipo que son, la verdad, que hermosísimas. Sí. Pero aún así, estuve dando vuelta bastante por ahí y te quiero confesar que lo estoy haciendo con 40 grados de calor. O sea, ir a un yacimiento arqueológico con esa temperatura no se lo recomiendo a nadie. Claro. Pero estuve dando vueltas por ahí. Sí. Pero la verdad es que a mí me interesaba mucho venir para Ankara porque acá está el mausoleo de Atatürk. Que Atatürk fue el padre de la República de Turquía, y si quieren una referencia local, el Perón turco, más o menos. Muy bueno, el Perón turco. ¿En qué época? Sí. Mirá, Atatürk en realidad fue un héroe de la Primera Guerra Mundial, de la independencia turca, y fue el primer presidente de Turquía. Falleció más o menos, si no me equivoco, como en 1938, entonces fue en ese como que su periodo de esplendor o de importancia para la historia turca, sobre todo tiene que ver entre ese periodo entre la Primera Guerra Mundial y los años 30. Claro, pero fue un tipo que sentó la república, además, hizo que este país, muy diferente de lo que pasa hoy en día, que si querés lo podemos charlar enseguida, pero fue el tipo que hizo que este país fuera un lugar secular, que ayudó a que las mujeres pudiesen votar, que hizo cambios en la educación, en el alfabeto, trajo cambios en absolutamente todo. ¿Y cómo será que vos no podés pisar una ciudad de Turquía sin ver su cara. O sea, su cara Ah, está eso en los es. bondis, Sí. en los cafés, Sí. donde sea. O sea, es como, es el padre de la República y en algún punto es como esas figuras. Por eso yo un poco lo pienso como Perón, ¿no? Porque Claro. esta cosa de tantas transformaciones sociales para un país y que más allá de que seguramente hay gente que hoy en día, sobre todo la gente más conservadora, no necesariamente quiere Sí. a Atatürk porque sueñan con el pasado, no sé, Eso. del Imperio Otomano, Eso, eso. nadie puede dejar de reconocer que el tipo hizo, cambió este país. Contame cómo es la situación política actual, cómo está Turquía, ¿tiene guerras con países limítrofes? Mira, eso siempre es como medio relativo, ¿viste? En este momento, y hace varios años ya, que a este país lo preside Erdogan. Quizá han escuchado ese nombre, Sí. porque es un personaje muy importante de la política internacional hoy en día. Está ahí jugando todo el tiempo con Israel, con Siria, con la gente de la región. Es un país que ha tenido también mucha importancia en lo que tiene que ver con los refugiados Ajá. que han llegado a este país. Pero, ¿por qué yo decía hace un ratito, bueno, qué diferente la Turquía esa de Atatürk, que supuestamente todo el mundo venera, con la de Erdogan de hoy? Y es que vos sabés que Erdogan es un personaje muy, muy conservador, Ah, que sí. muchos dicen que en realidad está tratando de llevar a los tiempos previos de Atatürk, ¿no? Ajá, ajá. Y vos sabés que una mujer me dijo en un museo, la mujer me decía que hoy en día, por ejemplo, Turquía tiene más mezquitas que escuelas, ¿no? Para Sí. hacer alguna referencia a la importancia de la religión, pero Claro, además claro. cómo la religión se va metiendo en la cuestión del manejo estatal, Sí, ¿no? Y sí. lo peligroso de eso, en general, para mí, y esto ya obviamente que es una visión personal, pero Sí. no tiene nada que ver con hablar del Islam concretamente, sino lo peligroso que es mezclar religión y Estado, ¿no? Claro, porque la política en general aprovecha el tema de las religiones para mandar Sí. fruta. Esto lo hace siempre. Sí, claro. Totalmente. Sí. Y acá, y, digamos, eso implica inevitablemente también en algún punto cierto retroceso en algunos derechos para las Clarito, mujeres. clarito, clarito. Y vos sabés que me pasa que me he estado juntando como con gente joven en Turquía y vos sabés que no he conocido absolutamente a nadie que apoye a Erdogan, que es quien preside hoy en día Turquía. Ajá. Todos, o sea, cada persona que encuentro me dice, no, no, gana, en parte por, o sea, un poco por, dicen que meten la mano, o sea, Sí. como que hay una cuestión medio fraudulenta, Sí. pero por otro lado, la verdad es que quienes votan a Erdogan son las regiones más rurales, las Claro, regiones más conservadoras, claro. incluso, y esto me parece loquísimo, porque digo, no sé si podemos trazar algún paralelismo con la Argentina, vos me dirás, los oyentes sacarán sus propias conclusiones. A ver. Pero la gente que vive fuera de Turquía, que Sí. se fue hace mucho tiempo, ¿no? Que no vive acá, es la gente y que vive en otros países, pero en comunidades como bastante cerradas y Sí. bastante conservadoras, son las que siguen votando por Erdogan Claro. afuera y de alguna manera sin vivir las consecuencias de las políticas de Sí, Erdogan, ¿no? Como claro. siempre es como un poco más fácil opinar desde afuera que acá. Sí. Y bueno, nada, evidentemente, sobre todo, digamos, la gente joven y las mujeres en general no están tan contentas Claro. con Erdogan, Sí. la gente más conservadora sí. ¿Me querés decir que es un dictador disfrazado de demócrata? Mira, vos sabés que yo tengo un problema con eso de a quién llamamos dictador y a quién no, porque viste que es Sí. como a quién te conviene decirle dictador, Sí. la vara siempre es distinta para uno y para otro, ¿viste? Maduro un día es Perfectamente. dictador. Muy bien. Cuando necesitamos petróleo, deja de ser dictador. Sí. Pasa así. Muy bueno, muy ¿Viste? bueno. Es así la Sí, cosa. Pero sí, bueno, sí. sí se podría decir, Erdogan lleva muchísimos años presidiendo este país. Sí. Nadie tiene esperanza de que cambien las cosas. Y Ajá. a mí lo que me parece súper, no sé si angustiante, pero es como feo, porque uno viene de un país como Argentina que tiene muchísimo movimiento social, ¿no? O sea, Sí. las calles en Argentina son un espacio del pueblo. Exacto. Sí. Acá no pasa eso. No. Y yo muchas veces cuando hablo con jóvenes les digo, y qué sé yo, no hay nada, no hay como una cosa de moverse, no hay un intento de algo en las calles. Sí, Y la verdad me es querés que decir que en Turquía la gente está con el melón más colonizado que nosotros. y mira, parece, o sea, al menos no tienen ninguna esperanza de que las cosas cambien, Esto. Muy ni bien. poca y poca intención de hacer algo para Muy que cambien, bien, ¿no? muy Como que bien. creen que es algo perdido y que, Muy bien. ¿sabes qué? Que las cosas van a cambiar cuando Erdogan se muera. Ni siquiera, o sea, como que no tienen esperanza ni siquiera de que se vaya del poder. Déjame que te saque de Turquía, aunque estás en Turquía Dale. con tu mochila. ¿Sabes algo de Brasil, de Lula, de las elecciones, de qué pasa por ahí? Sí, bueno, importantísimo que me preguntes de este tema porque lo que hemos tenido básicamente es esta semana un lanzamiento oficial de la campaña electoral, ¿no? Recordemos que Brasil va a tener elecciones presidenciales el próximo 2 de octubre Claro. y obviamente que, viste, ya se venían sopesando algunas cuestiones. Sí. Lula hace mucho rato que viene ahí poniendo cosita tras cosita en una cosa muy evidente de que se iba a presentar. Sí. Bolsonaro también. Finalmente han lanzado sus campañas. Si bien hay varios candidatos, la verdad es que la disputa está entre Lula y Bolsonaro. Claro. Básicamente, imagínate que Sí. los dos concentran más o menos el 80% de las intenciones de voto. O Claro, sea, sí. la verdad es que los demás no tienen chance. Entonces, la disputa un poco va a estar ahí. Y vos sabés que es bastante simbólico cómo lanzaron sus campañas. Porque por un lado tenemos a un Lula que medio que volvió a donde empezó todo, ¿no? Porque el tipo agarra y lanza lo que es su séptima candidatura, ¿eh? Sí, claro. Lanza la campaña en la planta de Volkswagen en São Bernardo do Campo. Yo no sé si estoy pronunciando eso bien, pero básicamente es una ciudad manufacturera, digamos, en las afueras de Sao Paulo. Sí. Y ahí es donde él saltó a la fama, de hecho, como líder sindical, allá por la década de los 70, ¿no? Entonces, de alguna manera, y de hecho, por ahí lideró también unas protestas en la década de los 70, cuando fue la dictadura. Entonces, el tipo vuelve a donde todo empieza y lanza su campaña ahí. Lula, que es un Lula de 76 años, Sí. pero uno dice, upa, 76 años, ¿no? ¿Qué sé yo, por ahí? ¿Hasta qué punto? Venimos, ¿no?, de ver las imágenes del Biden Gaga y uno dice, bueno, ¿hasta qué punto, viste, Sí, sí. elegir a alguien tan Otro mayor? viejo, otro viejo. Pero yo no sé, Quique, si vos por casualidad Sí. has visto las redes sociales de Lula en algún momento. Si No. habrás No, visto, no, no, ¿no? no, no, Bueno, no la vi. te Bien. invito a vos e invito a los oyentes a que busquen a Lula en Twitter o en TikTok. ¿Qué Si ustedes hace? no saben, Se está haciendo el pibe. recontra, recontra, pero no solo se hace el pibe, sino que yo lo miro, o sea, aparte no estoy hablando de ahora que lanzó su campaña, Sí, esto hace rato, ¿no? Él sube fotos en el gimnasio, fotos que bueno, se casó hace poco, Sí, claro, sí. nuevamente, hizo un video de TikTok de su casamiento. Qué Yo maravilla. lo veo Sí. ahí con pesas en el gimnasio y yo digo, este tipo tiene 1000 años más que yo y muchísima más energía que yo también, digamos. O sea, Bueno, es decir, la campaña logra su objetivo, ¿no? sí, me parece que la campaña de Lula ha estado muy bien enfocada en algún punto en contrarrestar esa imagen, ¿no?, de que la edad puede tener como algún peso negativo. Claro, claro, Y claro. bueno, del otro lado tenemos obviamente a Bolsonaro, que Sí. uno diría, después del desastre que fue Brasil con la pandemia, Sí, yo no sé claro. si vos te acordás del tipo hablando de la gripecina cuando To hablaba del totalmente, COVID. totalmente me acuerdo, sí. Pero la gente se olvida de esas cosas. Eso es tremendo en algún punto, ¿no? Y Sí. es tremendo porque es una historia muy reciente y ni siquiera digo porque lo que dijimos recién es un poco anecdótico, pero digo, las cifras de muertes en Brasil Sí, sí, durante la sí, pandemia sí, han sí, sido sí, sí. tremendas, han sido algunas de las peores cifras del mundo. El tipo no quería vacunar a su población. Claro. Bueno, nada, hemos tenido mucho de eso, hemos Sí. tenido, bueno, ni hablar de todo su pasado hiper, hiper machirulo. Sí. Tiene xenofóbico, Sí. racista, bueno, ni hablar, ¿no? ¿Para qué ponerse a enumerar? Pero aún así, sigue siendo el candidato más fuerte de la derecha. Bueno, eso termina hablando, como siempre estoy pensando últimamente, termina hablando mal de nosotros, no de ellos. Hablando mal del pueblo, de la gente, del común de la gente. Ya estoy harto de putearlos y ahora me estoy dedicando a putearme. Es decir, ¿qué estoy haciendo yo? ¿Qué está haciendo el cuerpo social para que estos tipos no existan? Nada, no estamos haciendo nada, Melisa. Totalmente, me parece atinadísimo lo que vos decís, y porque aparte, digo, si uno sale un poquito de la región también, hace rato que en Europa, por ejemplo, venimos viendo un ascenso de las ultraderechas, digamos, tremendo. Bueno, hemos visto también qué pasó en Estados Unidos con Trump. Pero digo, estamos empezando a entrar, ojalá no terminemos de entrar, ¿no? En un mundo donde uno puede hacer, decir cualquier cosa, ¿no? Y que, bueno, en nombre de la libertad de expresión, como que todo está bien y permitimos un montón de cuestiones racistas y demás. Pero bueno, pasa esto. Bolsonaro es el candidato hoy más fuerte de la derecha. Y de hecho, lanzó su campaña en el estado de Minas Gerais, en una ciudad específica que se llama, de nuevo, perdón mi pronunciación, pero no sé si es Juiz de Fora. Juiz de Fora. Ah, qué grande, Kiki, ahí con la data. Que no sé si ustedes se acuerdan, que fue el lugar en el que Bolsonaro, cuando fue, digamos, antes de la celebración de los comicios que ganó, ¿no? Estamos hablando hace un par de años. Fue la ciudad donde lo apuñalaron. Claro. Hubo una persona con problemas de salud mental que lo apuñaló en esa campaña en el 2018. Ajá. Y entonces Bolsonaro vuelve ahí. No sé si como una clase de mártir o qué. No, una víctima. Arranca desde la víctima. Dale, vamos. Exacto. Bueno, ahí arranca o lanza un poco su campaña. Ahora, ¿qué te puedo decir de qué podemos esperar? Obviamente, más cerca de la fecha tendremos percepciones más certeras, ¿no? Okay, porque nos queda un mes y medio. Pero aparentemente gana Lula. No sé. Bueno, ¿vos qué decís? Sí. ¿Sí? Bueno, mira, yo no soy súper amiga de las encuestas, digamos. ¿Sabes que me molesta la especulación? Claro, ¿viste? Esa cosa de que... Y la cantidad de veces que se han equivocado aparte, pero bueno. Quizá, viste, algún economista me mata cuando digo esto, algún sociólogo, pero la verdad es que yo no soy tan amiga de las encuestas, pero la realidad es que todas las encuestas hoy coinciden en que gana Lula. Sí, La discusión es un poco si Lula gana en primera o en segunda vuelta. Sí. La campaña de Lula como que siempre estuvo apostando como a ganar en primera, ¿no? Como para que fuera como un triunfo... así como de una aplastador. Un bife. La verdad es que no se sabe si va a ser posible porque los números a Bolsonaro le están dando un poquito mejor ahora, por lo cual Lula podría llegar a tener que ir a segunda vuelta. Brasil, la mayoría de los presidentes han ganado en segunda vuelta de todas maneras, o sea que como que no sería necesariamente algo grave. Pero así como se descuenta que lo más probable es que gane Lula, sí te puedo decir que hay toda una preocupación alrededor también de qué pasa si gana Lula en términos de qué van a hacer del otro lado. Bolsonaro ha estado coqueteando mucho con el tema de las Fuerzas Armadas, con los desfiles militares. Hace muchísimo tiempo ya que dijo que en medio que empezó a hablar de fraude, antes de que se dé una elección, ¿viste? Sí. Hay como un poco de temor ahí en muchos sectores de Brasil de pensar qué puede pasar, ¿no? Ante un triunfo de Lula, qué puede pasar como el día después, manera, ¿no? Claro. Melisa, se habla mucho de democracia versus volver a tiempos oscuros. ¿Dónde vas a estar cuando te vuelva a llamar? No sabes. No tengo idea. Bueno. Eso es lo más interesante de estas conversaciones, que nunca sé por dónde andás, pero te vuelvo a llamar. La dejamos en suspense. Dale, te mando abrazo grandote y te agradezco muchísimo esta comunicación. Otro abrazo para vos, Kiki, y para todos los oyentes. Obviamente saben que pueden seguir profundizando sobre estos temas, mi viaje, todo, en mis redes sociales, Melisa Trad, TRAD. Me buscan por ahí, les mando un saludo vos sabés la cantidad de gente que me escribe porque te escucha a vos, Quique. Así que les mandamos un abrazo a todos. Besote. Chau. Chau. Bueno, la escuchaste a Melisa Trad Malmod. ¿Dónde? ¿Y dónde la vas a escuchar? La escuchaste aquí, en el desconcierto.